Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. No es momento ahora de quedarse quieto. Perdón, pero esta vez no voy a respetar las medias tintas ni a guardar las fichas para la próxima apuesta. Estoy un poco cansado de jugar tan temerosamente. Hoy solo quiero ascender hasta mí y ya no regresar. No importa lo que digan. Guardar la vida para mañana es una forma de no vivir. La peor manera de perder la vida es no usarla. No fui hecho para esperar. Sé que he dado esa impresión algunas veces, perdónenme por confundirlos, pero hoy quiero absolutamente todo. Sí, claro, ya sé que el riesgo de este tipo de apuestas es también perderlo todo. Pero no juego para no perder, sino para ganar. Y eso siempre implica riesgos. No se puede ser uno si no se toma el infinito riesgo de no llegar. Pero no hay otro lugar hacia donde ir mejor que el destino de ser uno mismo. No me voy a detener. No intentes detenerme. No te lo recomiendo. Sería una pérdida de tiempo porque no estoy dispuesto a nada más que adentrarme en mí y hacer que ya nada se parezca a lo que era. No voy a pisar el freno. Ni siquiera trataré de evitar que las cosas no se salgan de su sitio. Al fin de cuentas tienen que salirse para que uno realmente pueda llegar más lejos. No intentes detenerme. Si no sabes correr el riesgo, podés irte. Lo voy a entender. No creas que eso me va a detener. Hoy estoy dispuesto a todo, incluso a dejarlo todo si eso es lo que necesito para llegar lo más lejos que puedo. Entenderé que desistas de estos vértigos. Espero que vos puedas entender que no me voy a dejar convencer otra vez por salvarlo todo, porque vivir así es perderlo todo. Y solo quiero ganar. No todas las veces, solo una. Esta, en que busco llegar a ser yo. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'll turn it inside out. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me. I'm having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping. On my way to Mars, on a collision course, I am a satellite. I'm out of control. I am a sex machine ready to reload like an atom bomb about to All right now, We all know that life is too short for regrets. So I don't want you to let fear stop you from doing anything. I want you to go out and love somebody and live your life. I know I will. I'm gonna have a good time. Gonna have a good time. Gonna have a good time. A good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. I'm having a good time. Yeah, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Sos la más bonita de todas las locuras que he cometido. Ya te lo dije, me espanta armar cajitas de música para muñecas mutiladas. Soy de los que prefieren matar y morir de placer en medio de la calle si es preciso. ¿De qué sirve arriesgar si uno no está dispuesto a arriesgarlo todo? Sí, claro, es una forma peligrosa de vivir. Pero la vida es peligrosa por definición. Uno siempre corre el peligro todo el tiempo de morirse. Así que sentarse frente a la estufa es solo una manera de distraerse. Y la vida es demasiado corta para distraerse demasiado. Soy de los que prefieren las imperfecciones a quedarse esperando que ocurra la situación perfecta. Soy de los que prefieren morir haciendo algo que guardar la vida para ver a quién le dura más. ¿Acaso te canjean los cumpleaños por millas después de muerto y no me enteré? No me voy a llevar nada, así que pienso invertir toda la energía acá. La vida se hizo para usarla, no para guardarla. Todo va a ser tan cierto como nosotros lo hagamos ser verdad. No hay otra receta, no hay otra regla en este juego. La vida es juego, uno de los más serios, uno donde nos va la vida. Y ya que esa es la apuesta mínima, te elijo a vos como testigo y contraparte. Que ganar y perder solo no tiene sentido. Pero que sepas que te elijo. No te necesito ni espero que me necesites. Eso sería un error. Hay que ser lo suficientemente libre para elegir, para decir y desdecirse. Si llegado el caso eso es necesario, pero no creas que por eso te amo menos. En este instante todo lo que soy pretende seguir siendo contigo. De las tres cosas más importantes de mi vida, sos lo primero, lo segundo y lo final. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on? Disculpame, pero no se pierde la cabeza por amor. Nadie puede perder la cabeza ni perder nada por amor. Porque el amor no es un asunto de ganar o perder. Si el amor se vive desde la racionalidad instrumental, simplemente no es amor. Así de simple. Puede que no quieras entenderlo, pero es así. El problema es si te gustan demasiado las palabras lindas. Porque te va a gustar pronunciarlas, te va a gustar escucharte decir esas cosas. Pero que puedas decirlas no significan que son reales. Las bellas razones no siempre dan resultados realmente bellos. Por el contrario, a veces solo dan resultados descabellados. Resultados para engañarse, para ver si uno puede engañar a alguien más que caiga en su telaraña. Hay tanta gente que nació para ser una mosca atrapada que parece mentira. El amor solo intenta ayudarte a trascender esta realidad fragmentaria y empequeñecida que somos. Pero claro, si vos decís amar lo que solo te limita, lo que no entrega vida alguna, difícilmente eso sea amor. El placer del amor no se agota como el placer del cuerpo. No quieras confundir a otros con tu palabrería para no sentirte tan mal. En el amor todas las partes crecen. Ganar o no es ver las cosas desde el placer, no desde el amor. Y cuando las mirás así, te crees que todo es consumo. Perdoná, decí lo que quieras, pero no tengo nada que ver con esa forma de comerciarlo todo, de transformarlo todo en una simple superficie. Si querés llegar hasta mí, vas a tener que ir más hondo. Te espero debajo de la superficie, si es que te atreves con la profundidad. Pero entonces deberás arriesgarte a hacer otra cosa, porque nadie puede sentir amor y no transformarse de principio a fin. Si perdés la cabeza, será por cualquier cosa, menos por amor. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling first. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you're loving me was to get back at your ex-lover. But before you leave, usually I would never even care. Baby, I know he creeping, I feel it in the air. Every night and every day I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. You're savage love. You're savage love. You're savage love. You can use me, 'cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma, 'cause I get around. You wanna run it up, I wanna lock it down. Usually don't be falling first. You got a way of making me spend up all my cash. Every night and every day I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. You're savage love. You're savage love. You're savage love. You can use me, 'cause I still want that. You're savage love. You're savage love. You're savage for love. You can use me, 'cause I still want that. You're savage love. Hay heridas que arden como un abismo, heridas que solo se pueden curar arriesgándose a sobrevivir en medio del amor. No mencionemos al amor. No vale la pena insistir en desangrarse de esa forma. Basta algo que se le parezca lo suficiente para no tener la tentación de explicar nada. Solo estar. Espero que entiendas que de eso se trata todo esto. Ser rescatados de pronto por alguien que también busca escapar de alguna verdad. Esa complicidad ayuda a que todo ocurra y nada sea realidad. Porque ambos sabemos que nada se debe esperar a la mañana. Nada. En algún lugar hay una luna quebrada. Dentro de un cajón hay un sol a medio hacer. Nadie pedirá perdón ni clemencia. Solo olvido. Por esta noche, al menos. Aceptémoslo. Hay heridas que nos convierten en antropófagos, en vagabundos buscando una dosis de cielo, algo que se pueda expresar con los labios, con la piel, con el cuerpo entero, para olvidar el alma que no termina de comprender qué ha pasado, cómo esa herida de pronto, ahí, inesperadamente. Un par de ojos pueden salvar tan bien como cualquier otro par de ojos. Hoy solo somos sombras de ocasión. Hoy los nombres son totalmente intercambiables. Al menos hoy, que lo que queremos que esté no está. Al menos hoy, que el dolor tampoco quiere detenerse a sangrar. No será nada serio, claro, solo un sudoroso sucedáneo del cielo. Un pequeño olvido. Pequeñísimo tal vez, pero es todo lo que podemos. Necesitaría a alguien que me cure, claro. Seguramente vos también. Vamos a tener que conformarnos con esto. Si disimulamos bien, quizás hasta podamos evitar recordar que en algún lugar y en algún tiempo hasta nos amaron. I'm going under and this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. No sigo mi camino porque pueda olvidarme. Solo continúo porque algunos no sabemos hacer otra cosa. Siempre nos estamos yendo. Siempre estamos traicionando algún lugar. Nos entretiene la idea de que siempre ocurrirá algo nuevo. Sí, ya sé, uno puede ponerle nombres tontos como la esperanza. Tal vez es algo más básico. Ni siquiera se trata de algo tan pensado. A veces uno es solo como un reloj roto. Sirve, pero solo de ratos. No creas que no me hubiera gustado parecerme a lo que vos soñabas. Hasta quise serlo. Pero tarde o temprano todo se decolora, se resquebraja. Soy de los que creen que es mejor así. Yo nunca podría alcanzar ciertas alturas. El modelo tal vez vino fallado de fábrica o no se trata siquiera de una falla. Pero algunos no sabemos cómo es eso de querer construir la eternidad. A algunos ni se nos ocurre. Y estamos empezando todo por primera vez. Aunque sea la 19ª o la 50ª, no importa. Algunos solo hemos aceptado antes del juego que el juego no va a poder contenernos completamente. Es solo eso. Un adiós. Un tal vez también, pero no vale la pena ahondar en esas direcciones. No creas que voy a olvidarte, pero tampoco puedo permanecer mucho más por acá. Las cosas son así. Vos también te irás. No vale la pena que tu cansancio esté hecho justo a mi medida. No creo que pueda ayudar con eso. Así son las cosas algunas veces. Por ejemplo, esta vez. No creas que estoy bien. Pero prefiero mostrar que sí, para que no sientas la curiosidad de pensar que algo se podría haber salvado. Es solo hora de partir, de comenzar a hacer solamente recuerdos. Shattered apart. I wanna say goodbye and disappear. Don't wanna watch if you break down into tears. Don't try to make me stay, 'cause I ain't gonna change my mind. Take a good look at the pain in my face before you walk away. Memorize all the hurt in my eyes, not what I say. I'm gonna give you what you wanted, though my heart will never stop. Tell you that I'm fine, even though I'm not, you're gonna. it's true. I'm never getting over you. Everything I can never be for you. It's hard to hear, but time is a broken heart's best friend. And there's a morning waiting for you with a know what could have been, what could have been. Take a good look at the pain in my face before you walk away. Memorize all the hurt in my eyes. What I say, I'm gonna give you what you want, and though my heart will never stop, tell you that I'm fine, even though I'm not. You're gonna know for the rest of your life, this is true. I'm never getting over you. Stop you from leaving, and you can't stop me from loving you. So take a good look at the pain before you walk away. Memorize all this hurt, not what I say. I'm gonna give you what you want, and though my heart will never stop, tell you that I'm fine, even though I'm not. You're gonna know for the rest of your life, this is true. I'm never getting over you. Aunque ahora este es todo el momento, de todas formas no dejo de pensar en el futuro. Y son tantas las opciones que espero no equivocarme. Demasiados hilos que mover para un titiritero torpe. Me gustaría saber lo que estás pensando. O mejor incluso, saber lo que estás deseando. Trato de comportarme como si lo supiera y planifico tal vez demasiado. No es que tenga demasiadas dotes de demiurgo, ni que quiera controlarlo todo. Pero me encantaría que toda la magia no se perdiera, o mejor, me encantaría poder estar haciendo ahora mismo algo para sostener tu sonrisa futura. No te creas que me pierdo en el futuro, no, nada de eso, no quiero ni puedo perderme. Sin embargo, me encantaría estar un paso adelante. Solo porque me muero por no fallar esta vez. Vos insistís en que no es necesario todo eso. Ya te lo escuché decir. Pero el problema es que no me lo escuché decir a mí todavía. Así que termina siendo una idea que manejo, pero tan ajena a mí, que no me convence lo suficiente. Solo desearía que te quedaras, que todo estuviera tan bien que no pensaras en irte. No quiero edulcorar la realidad. Te prometo que tendrás de mí la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero quisiera construir algo en el mundo que pudiera contenerte, porque me encantaría que esa sonrisa no se acabara. Y me encantaría que fuera gracias a un poco de mí. Esas cosas tontas que uno tiene cuando ama. Me gustaría estar un paso adelante, para esperar allí que llegues y recibirte con todo pronto, sin que tengas que pensar en nada. Poner mi cielo justo donde más vuelos vas a inventar. Poner mi paciencia donde más podés necesitarla. Poner mi fortaleza donde más pueda sorprenderte. Y ayudarnos. You're looking at me, looking at you. Caught up in this moment, but I'm thinking about the future. Maybe later on, we should be alone. You ain't got. gotta say, cause I notice what you want. You just keep wearing that dress. I'll take care of the rest. If you want another drink, girl, I already bought it. If you want a cab, girl, I already called it. If you want a slow dance, throwback, love's all made for falling. Well, I'm on it. If you need your kisses, last a little longer. If you need your heartbeats, beat a little stronger. Don't worry that pretty little mind, I've already read it. Yeah, baby, I'm one step ahead. I know you like my style, by the way you're smiling. No, I don't mind if we just sit and talk a while. And we ain't in a rush, let me take the lead. I can take you anywhere you think it we should be. If you want another drink, girl, I already bought it. If you want a cab, girl, I already called it. If you want a slow dance, throwback, love's all made for falling. Well, I'm on it. If you need your kisses, I'll last a little longer. If you need your heartbeat to beat a little stronger. Don't worry that pretty little mind, I've already read it. Yeah, baby, I'm one step ahead. If you want a cab, girl, I already called it. If you want a slow dance, throwback, love song made for fun. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.